Bueno, partido de esos que cuesta muchísimo, pero que se festeja el doble por cómo se gana y gracias a tu triple, ¿no? En un partido en el cual diste muchas soluciones del banco. Sí, bueno, lo importante es ganar. Suponete que lo que hablamos nosotros, después nadie se acuerda de esta victoria. Lo importante es sumar un partido ganado. Después ganar a, si ganás a San Lorenzo, suma lo mismo que este partido, así que es igual de importante. Y después sí, venía medio complicado el partido, sobre todo el primer tiempo. Después el segundo ajustamos un poquito atrás y cambiamos un poquito el estilo nuestro adelante hoy y nos dio solución. Bueno, una solución que no parecían encontrar. ¿Cuál fue ese cambio que manifestaste que le dio a Boca quedarse con una victoria importante por el marco, porque jugaban en casa y porque enfrente había un rival que en los papeles era menor a ustedes? Bueno, el rival venía a hacer un gran partido en Comodoro, una cancha dificilísima, donde nosotros nos fue muy mal. Ellos jugaron bien, así que venían bien entonados. Primer tiempo creo que tiramos 1 de 12 en triple, en 3 puntos, lo tuvimos un porcentaje muy muy malo. Y bueno, en el segundo acercamos un poquito la pelota bajo el cesto, me parece que hoy dio resultado. Bueno, ¿y por qué el estándar irregular de Boca, no? Parece que incluso el receso no les hizo tan bien porque se los vio faltos hoy y contra Obras, ¿no? Oh, para mí no somos irregulares, no somos irregulares para nada. Por ahí te toca jugar contra equipos mejores que te pueden ganar, pero me parece que nosotros venimos en el mismo camino. No lo veo como irregular para nada. De hecho, me parece que atrás debemos ser de los mejores equipos de la liga, los más regulares. Pues adelante cuesta un poco, pero no lo veo irregular. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de este Boca? ¿Para dónde lo ves? ¿Dónde lo ves peleando? ¿Cuál es el objetivo que buscan con Guillermo? Si bien es cierto también que hay un detalle no menor, todavía no jugaron completo en ningún partido de la temporada. Bueno, hay muchos equipos que no juegan completo, entonces hay que saber adaptarse a eso. Bueno, el objetivo, te diría que en 4 partidos vamos a estar bien posicionados como para saber a qué apuntamos. Hoy por hoy, dentro de 4 partidos puede estar arriba o abajo, el ideal, obviamente, como te dice todo el mundo, es pelear arriba, que sería el ideal. Pero bueno, dentro de 4 partidos vamos a tener más o menos claro a dónde podemos apuntar. ¿Hoy lo ganan por tu experiencia? Hoy lo ganamos porque supimos jugar abajo por mucho. No nos volvimos locos en el segundo tiempo, me parece que no hubo locuras de querer atacar rápido. Pero bueno, estuvimos calmados, creo que Adrián tuvo un excelente segundo tiempo. Y bueno, a veces por ahí una cuotita de experiencia también para cerrar estos partidos sirve. Gracias y felicitaciones.